la puerta se abre por dentro. Y a veces estamos igual, ¿se acuerda cuando golpean la puerta y nosotros agüitamos por lo... ¿Quién es? ¿Quién será? Oye, no, ese compadre es pesado, no le abramos la puerta. Yo tenía una tía, hermano. ¡Oh, hombre! Tocaba el timbre y nosotros agüitamos. ¡Oye, ahí viene la viejuja! Era una señora que se metía en todo. Nos abría el refrigerador para ver qué tenía. Oiga, ¿así? Hermano, el Señor es caballero. Él entra y cenaré contigo, dice el Señor. Quiere tener comunión. Quiere tener intimidad contigo. ¿Por qué el Señor toma la genealogía del matrimonio? Por algo. Porque la iglesia es la esposa y el Señor es nuestro novio. Y toma esa genealogía de matrimonio. No, pero ahí están los tontorrones, ¿no? Queremos legislar sobre el matrimonio homosexual. Queremos que nuestro país sea un país. Somos los jaguares de América. ¿Ya? Y no estamos preparados. Chile no tiene esa mentalidad. No estamos. En Europa sí. Pero aquí no. Hermano, Dios creó a Adán y Eva. Dios no creó a Adán y Esteban. ¿Ah? Que les quede claro. Dios creó a Adán y Eva. No creó a Adán y Esteban. No. ¿De dónde sacaron eso? Ni creó a Eva y a Eva. Tampoco. No, hermano. Ahí quieren legislar. Yo no soy homofóbico. Yo creo que el poder de Dios puede hacer cosas y milagros. Y son gente que necesitan. Y tenemos que ir a los... El hermano Jesucristo iba a los necesitados. Iba y se metía con los publicanos, con los pecadores. Y ahí estaban los hipócritas. Oye, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Porque nosotros tenemos que lavarnos 7 veces las manos. Mire, agregaban cuestiones, nada que ver. Ustedes agregan, dice, mandamientos de hombre. Y así invalidan el mandamiento de Dios. Lo anulan y se pierde. No queremos ser los jaguares de Europa y queremos legislar. No, hermano. No está bien. ¿Por qué? Porque se van contra el fundamento de Dios. Se van contra el matrimonio, contra el santo matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Eso sí. Y ahí están estos políticos corruptos que quieren legislar. No, porque es que en Europa y somos agrandados. Y la iglesia garrapaba y dice, ah, sí, también. No, hermano, la iglesia tiene que ser una voz. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Usted se ha puesto a pensar? La luz del mundo y la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino que para ser pisada por los hombres. ¿Sabe que en la antigüedad, cuando la sal perdía su esencia, pescaban sacos y sacos de sal y hacían camino? Por eso los hombres las pisoteaban. Y si la sal se desvanece, y si la luz se apaga, y si la luz se mezcla con las tinieblas, si lo santo lo mezclamos con lo profano, ¿qué será el justo? Decía el salmista, si los fundamentos de Dios fuesen quitados, ¿qué será del justo? Quieren irse en contra del fundamento de Dios. Eso es lo que quieren. Porque esta sabiduría, hermano, es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Busque la sabiduría de Dios. Guárdese, hermano. Guarde su corazón. Jóvenes, guárdense. Hermanos, hermanas, guárdense. La vida no es un juego. La vida en Cristo no es un juego. La iglesia no es un... Hoy día todo es like. Todo es like hoy día, todo es like. ¿Quieres un crédito? ¡Pum! 5 minutos, te tenemos aprobado 40 millones de pesos. Ahí está. Todo es like. El matrimonio es like. ¿Te aburriste con tu pareja? Déjala. Para eso está la convive. No, hermano. No, convive nomás, total. No. No es lo que dice mi Biblia. No sé si su Biblia dice otra cosa. O habrá salido alguna otra versión que yo no he sabido. ¿Ya? No, convive nomás. Después si te aburrís, la dejás, po. Es en el fondo lo que quieren legislar. Y sufren los hijos. Porque de esa relación nacen hijos. Hermano, la iglesia, el mundo está así, en cierta manera, porque la iglesia está así. ¿Ya? Porque de alguna manera, hermano, se refleja. Convive nomás. Total. El matrimonio no es antiguo, el matrimonio ya es muy antiguo, ya está pasado de moda. No estáis en la era de la Roa, no estáis en la era del ORG. Está bien. Pero cuando nos vamos al fundamento de Dios y queremos cambiar, ahí está el error. Y ahí está. Y ahí el pueblo perece. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Ah? Por semejanza de hombre. Cambiaron lo incorruptible por lo corruptible. Dios estableció el matrimonio, el santo matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios estableció la fidelidad. Dios es fiel. Sí, pues Dios es fiel. Este es un principio, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un principio hasta en la vida. Hermano, el labrador para participar de su fruto debe primero sembrar, po. ¿O no? Y después recibe su siega. Entonces el Señor dice en Gálatas, no erréis, Dios no puede ser burlado. Entonces tratamos de engañar a Dios, tratamos de burlar a Dios, poniendo cositas de hombre y cuestiones raras. ¿Ya? No, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a secar. Ese principio se encuentra en Gálatas. Aló, gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Así, yo lo conozco de chiquitito, a muchos de ustedes yo lo conozco de guagua. A muchos de ustedes, hermano. Pero tengo 25 años, cumplí 26. Todos me dicen, oh, Arcelo, estás más joven. Sí, pues sí. Bajé 20 kilos y bajé 20 años también. Ah. Entonces, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Hermano, Dios siempre va a secar en usted primero. Él va a plantar primero. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Se cumple el principio. ¿Ah? Dios es fiel. Por lo tanto, Él segará fidelidad. Yo he conversado con muchos hermanos, oye hermano, y en consejería de matrimonio de repente, oye no, es que ya no me está amando. Y yo le pregunto, ¿y tú la amas? ¿Tú has sembrado amor? ¿Sabes por qué? Porque es un principio bíblico. Todo lo que siembro, eso voy a segar. Es que yo quiero que haya paz en mi casa. ¿Y tú qué haces por la paz? Tú estás sembrando paz. Tú eres un hombre de paz. No, es que me está mintiendo. ¿Y tú cuántas veces le has mentido? ¿Ah? Sí, pues. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que nosotros sembremos, de alguna u otra manera, se nos viene en bendición o se nos viene en maldición. Porque hay dos caminos. Está el camino de bendición y está el camino de maldición. Hay dos puertas. Está la puerta ancha y está la puerta estrecha. Cuando Jesucristo se acercó al joven rico y le dijo, Señor, vine arrogante,